Porque las gafas. Pues no lo sé, porque me veo raro. Martes, Machu Picchu, Perú. Machu Picchu en Perú. Bien, muy bien. Miércoles, Gran Muralla, China. Qué bien le está haciendo Guadalupe. Muy bien. No, se va. Gran Muralla, China. Perfecto, va muy bien. Va muy bien. Jueves, Taj Mahal, la India. De respirar por el ano. ¿Perdona? ¿Qué has dicho? Por el ano. Taj Mahal en la India. Respirar. Respirar por el ano. Respirar. Viernes, Coliseo de Roma. Bueno, la canción de Angelito. Coliseo de Roma. Un abrazo. Qué bien, qué maravilla. Qué bien lo ha hecho, además. O sea, es que Guadalupe se ha escuchado las dos horas y se ha ido apuntando día a día la palabra infiltrada en cualquier momento. Así es. Y nos ha pasado y ha aceptado todas. Ha habido gente, mira que lo avisé, ha habido gente que se ha inventado las maravillas, a ver si caía, a ver si caía. Ha empezado, ha habido uno que casi acierta a las cinco, pero ya en la última se ha inventado, no sé cuál me ha dicho, no me acuerdo, pero es que digo, me cago en la leche. Digo, de verdad que hay gente que es que mira que lo avisé, pero nada, ha habido gente que ha intentado. Bueno, francamente bien. Mensajes en el 662-942-605, cuando los recopilamos y los montamos y los recordamos aquí en este juego del podcast. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Pulpo. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, Gonzalo Zavalla, muy buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. ¿Hoy con qué vais? Te lo digo porque está el tema calentito. Pues sí, es que tenemos la semana con varios frentes abiertos, Pulpo. Bueno, para empezar, hoy hay varias comunidades que empiezan a vacunar con AstraZeneca a las personas que se ofrezcan voluntarias. Bien. Vamos a decir cuáles son y qué tienen que hacer esas personas para recibir la vacuna. Pero ojo, porque esta posibilidad solo pueden disfrutar de ella los menores de 60 años que ya fueron vacunados con AstraZeneca. No puede ofrecerse voluntaria cualquier persona. Por otro lado, tenemos novedades en cuanto a restricciones. De hecho, todas las que vamos a contar afectan a comunidades que suavizan sus medidas. Vamos a mejor. Atenderemos también asuntos económicos, como la nueva reunión que se celebra hoy para prorrogar los ERTE. Todavía hay mucha gente metida en este mecanismo. Nos daremos también una vuelta internacional, porque tenemos que ver qué ha pasado en Italia con la caída de un teleférico, Pulpo. En China, con una carrera que ha acabado con varios muertos por hipotermia. O en Bélgica, donde se está buscando internacionalmente a un exmilitar que podría ser muy peligroso. Y también vamos a estar en Ceuta, lógicamente, para corroborar que la situación es un poquito más tranquila allí. Y vamos a conocer, aprovechando que la situación se ha relajado un poco, vamos a conocer un poquito la historia de varios de los niños que están ahora mismo en el muelle del Tarajal. Un poco de dónde vienen, a dónde van, qué es lo que quieren y por qué llegaron aquí. Y también nos vamos a pasar por Melilla, donde este fin de semana se han producido dos intentos de salto, hay que decir que sin éxito. Y bueno, por eso vamos a hablar con su presidente, que han sido días muy difíciles por allí y seguro que tiene mucho que contarnos, Pulpo. Seguro que sí, estaremos pendientes. Los ponedores tenemos la capacidad de mutar y convertirnos en fósforo y en fosfonautas a partir de las 6 de la mañana. Que tengas un gran día, hermano. Igualmente, un abrazo, querido. Gracias, son las 5:37, 4:37 en Canarias. Vayámonos a nuestra ronda de ponedores. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Donde mencionamos a la cantidad de gente que ahora mismo está trabajando. Hay mucha gente que está durmiendo y que se van levantando poco a poco, pero que sepan que ahora mismo también hay un montón de gente que está currando y levantando España. Por ejemplo, Jorge Ucendo Bartolo dice que es tornero fresador, que trabaja en los tornos CNC de Cojali, en el campo de Criptana, que lleva desde las 10 de la noche y que nos escucha siempre. Con lo cual, te mandamos un abrazo bien fuerte, Jorge, y las gracias. Ángel Pozo nos cuenta que a él siempre le había hecho ilusión conducir un camión y de alguna forma lo ha conseguido, Pulpo. Ahora es conductor de grúas de asistencia en carretera y por eso escucha Poniendo las Calles. Muchas gracias. Otasio, que es un ponedor que nos escucha todas las mañanas camino al trabajo. Él entra a las 6, pero ya nos está escuchando y trabaja en una empresa de mecanizados en Oiartzun. Requejo Marchán dice que es licenciada en Relaciones Industriales y que sufre de insomnio. Maritza Prado está en Burriana, en Castellón. Dice, Pulpo, estoy aquí trabajando con mis dos hijos en la panadería. Yo trabajo todas las noches y nos manda un saludo. Cheda es DJ, lleva casi 39 años dedicándose a ello y ha pinchado por media España. Nos cuenta hasta este año, que evidentemente debido al COVID no ha podido. Dice, escucho Poniendo las Calles y espero volver pronto al curro. Ay, muchísima suerte. Carlos Cuadrado nos da los buenos días desde Villarreros, en Palencia. Un saludo de parte de él para todos los transportistas, en especial a los de la playa de Razo, y también dice que él escucha todos los días Poniendo las Calles. Paz Martínez es sanitaria, trabaja en urgencias respiratorias, dice que está muy orgullosa de su profesión, que han sido tiempos duros, pero que se lleva una gran enseñanza personal. Y mi último mensaje es el de Yolanda Tostón, dice que es ponedora de camino a Salamanca a seguir repartiendo paquetería y nos manda muchos besos a toda la comunidad de ponedores. Y Begoña nos cuenta que ella sale de casa sobre las 5:30 de la mañana y en este ratito, mientras que conduce a su trabajo, nos escucha. Ella entra a las 6 de la mañana en un laboratorio. Bueno, estos son algunos de los ponedores que nos han enviado a qué se dedican a estas horas. Son las 5:39, 4:39 en Canarias. Has vibrado con el final de la Liga. ¡En juego la Liga! ¡En juego liderato! Pero aún hay más. ¡En el último minuto! Este lunes vive de nuevo una jornada de infarto en Tiempo de Juego. ¡Con una cruz de balón! Desde las 8:30, la penúltima jornada de Segunda División. Tiempo de juego, tiempo de liga. Girona, Sporting de Gijón y Rayo Vallecano en la búsqueda del playoff de ascenso a primera. La lucha por evitar el descenso. Síguelo en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Bueno, vamos a comenzar esta semana en lo musicalmente hablando dedicada ni más ni menos que a Franco Battiato. Lo que pasa que ya sabes que me gusta coger una canción que pertenece a un año en concreto y darnos cuenta, hacer un repaso de lo que ocurría en nuestro país, pues de cara a acercarnos un poco más a tener un poco de idea de lo que sucedía cuando esa canción cogía cuerpo. Esto sucedía en el año 85 y en ese año pues tuvo lugar una reforma en el Código Penal que dio lugar a la ley del aborto, una de las leyes más polémicas de la época y que además consiguió dividir al país. Ha sido aprobado el nuevo Real Decreto que regula la práctica de las interrupciones del embarazo en España. Ninguna mujer va a sufrir o va a tener que afrontar consecuencias penales por el hecho de haber abortado. Esta ley, calificada de pacata por los más progresistas y de inmoral por una parte de los médicos y algunos sectores sociales, autorizaba la interrupción del embarazo en tres supuestos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformaciones en el feto. Y es que el pasado martes 18 de mayo nos enterábamos del fallecimiento del artista italiano Franco Battiato. Y digo artista porque, aunque la mayoría le conocemos por su faceta de cantante, hay que decir que Battiato es mucho más. Esta semana la vamos a dedicar a conocer parte de su obra y sobre todo su figura. Franco Battiato, músico, escritor, guionista de documentales y también pintor, bajo el seudónimo de Zufan Barzan. Un tipo que desde hace unos años había decidido apartarse de la vida pública en su casa de Milo, un pequeño pueblecito de Sicilia. Y hay que recordar que tras su muerte nos hemos enterado que padecía Alzheimer. Afortunadamente su música explica muy bien cómo era su creatividad y también su forma de ver el mundo. Bueno, pues hoy comenzamos con uno de sus grandes clásicos, una canción que se hizo tan popular en italiano que acabó teniendo su propia versión en castellano. Sube la radio y la música. Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente, pero mi facha al cambiar ideas, un lejos es un ayer. Mi saludo para Josemi, para Gaspar Martín, para Richard Antolín, para Osilva. Hay un montón de gente que se va sumando a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora mismo 64.671 ponedores que ayudan a comenzar la jornada justo antes de Carlos Herrera. Además, nos gusta mucho el mundo del motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Escúchame, que la gran mayoría de los conductores dicen que prefiere pagar una multa con descuento a recurrirla, aunque la considere injusta. Sí, está claro que es lo más habitual. Según informe de automovilistas europeos, en la actualidad el 64% de los conductores prefiere pagar la sanción, la multa con descuento, a plantearse ningún recurso, a reclamar a la administración, a pesar de que consideren que la denuncia sea injusta. En el informe se advierte que en el ámbito judicial son cada vez más frecuentes los casos en los que los tribunales están dando la razón a los conductores frente a las multas impuestas por la DGT, especialmente las que se refieren a los excesos de velocidad, ya que no se está aplicando de forma correcta el error de los radares. La OCU ha diseñado una herramienta que te permite calcular lo que pagarías tanto si recurres como si no, aunque solo se centra en el tema de la velocidad y los márgenes de error de los radares. Uh-huh. Atención a toda la gente que está escuchando ahora mismo poniendo las calles. Hay que recordar que los badenes, los resaltos, pues están reduciendo muchísimo la vida útil del sistema de suspensión y otros elementos del vehículo. Alfonso, cuéntanos. Así es, el sistema de amortiguación del vehículo puede sufrir y sufre un desgaste prematuro que puede suponer un coste de hasta 1.000 euros. Wow. Los badenes provocan desgaste en el sistema de suspensión, desde los amortiguadores, pasando por los muelles, brazos de suspensión, frenos y también los neumáticos cuando circulamos a baja, o a, mejor dicho, a una velocidad inadecuada, uh-huh, o bien por acumulación de impactos ante el badén. Además, el coche soportará fuertes vibraciones que afectan a la unión chasis y motor, pero los daños de los badenes no solo son económicos. En caso de circular con la amortiguación dañada, existe un riesgo para la seguridad, tanto en estabilidad como en capacidad y distancia de frenado. Recordemos, aunque llevemos un SUV, un todocamino, los badenes hay que pasarlos despacio. Uh-huh, genial. Ahora enseguida quiero hablar de Zamora, pero quiero preguntarte, Alfonso, si es cierto o no, te pido sinceridad, ¿vale?, que a partir de este verano la Dirección General de Tráfico va a conocer si tu coche, si tu vehículo ha tenido una avería e incluso va a conocer el lugar donde ha sido. Sí, en concreto, ¿sí?, desde el próximo mes de julio la DGT ha anunciado que los vehículos de auxilio en carretera, tanto grúas de autónomos y de las empresas que colaboran con las compañías de seguros, deberán comunicar en tiempo real al centro de datos de tráfico la posición específica exacta y las características de la avería que haya podido sufrir un conductor en ese momento. Los trabajadores de las grúas y vehículos de auxilio deberán geolocalizar la posición exacta del vehículo averiado y así la EGT actuará en consecuencia mandando más agentes de tráfico por si fuera preciso para mejorar las condiciones de seguridad y la circulación más fluida, pero sobre todo aumentar la seguridad vial en nuestras vías. Es que es impresionante, lo digo más que nada porque hay mucha gente que está pendiente de estos comentarios, de estas noticias que nos das en cuanto al mundo del motor. Además, hagamos un poquito de historia del mundo de la automoción. Resulta que el airbag está cumpliendo 40 años de vida, reduciendo entre un 20 y un 30% el riesgo de mortalidad, siempre como complemento del cinturón de seguridad. Efectivamente, es uno de los sistemas de protección pasiva que más vidas ha salvado en accidentes de circulación, pero siempre en combinación con el cinturón de seguridad. Este nos sujeta y el airbag amortigua, disminuyendo las lesiones más graves en un 12%. Los airbags, recordemos, se inventaron en Estados Unidos en 1952 y se mejoraron en Europa. Fue una marca europea la que diseñó el primer airbag efectivo, fiable y seguro. En 1981, el Mercedes Clase S incorporaba el airbag, fue el primero. Luego llegó el airbag lateral de la mano de Volvo y más tarde el de airbag de rodilla, los de cortina, cinturón de seguridad, el central, el último airbag frontal para las plazas traseras, que por cierto ha estrenado el nuevo y la última generación del Mercedes Clase S. En la actualidad, un automóvil nuevo lleva entre 7 y 10 airbags diferentes. Y Pulpo, si te preguntas cuál es el futuro, para seguir protegiendo a los ocupantes de un vehículo. En 2023 llegará el airbag exterior para impactos laterales. Más adelante el airbag de abrazo, un modelo pensado para los coches autónomos. Estará compuesto por tres bolsas conectadas entre sí, que en caso de impacto se desplegarán abrazando al pasajero. También se esperan los airbags especiales para vehículos con techo solar panorámico. Y por último, el airbag multicolisión, airbag que se inflará y se desinflará varias veces. Recordemos que 3 de cada 10 accidentes son por colisión múltiple. Pues Alfonso, en 30 segundos que tenemos ya preparado a Carlos Herrera, resulta que la venta de vehículos híbridos ha aumentado en los últimos años y por ello hacen falta mecánicos especializados. La formación profesional estrena nuevo curso, nueva formación. Cuéntanos, por favor. Sí, sí, el incremento del parque de coches de vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos hace necesaria una especialización de los mecánicos. Por eso el Ministerio de Educación, en colaboración con importantes compañías del sector, ha creado una nueva titulación de formación profesional, la llamada Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos, un curso de 650 horas lectivas sobre mantenimiento, avería, reparación, verificación y ajuste en vehículos electrificados. Genial. Pues Alfonso, el próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora mismo cómo te vas? Como siempre, poniendo El intermitente. Pues en 10 minutos comienza Herrera en COPE. Tenemos la suerte de poder darle la del pulpo en este lunes 24 de mayo de 2021. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Oye, he estado en Zamora este fin de semana. Tengo muchos saludos que darte, Herrera. Sí, son buenos amigos. Mucha gente buena, mucha gente muy agradable. Paco Somoza, el primero, que te quiere un montón. Hombre, número mi uno. Mi Paco de mi alma. Pero vamos a ver, ese señor se sabe la vida, obra y milagro de Zamora, ¿eh? No, es Zamora. Es Zamora, efectivamente. Paco es Zamora. Uh-huh. Sí, pasear por Zamora con Paco es conocer cada piedra, ¿eh? Y quién pisó cada piedra de Zamora. Sí, sí, sí, alucinante. Te habla de los cuadros, te habla de la gente que visitó, de lo que se come en un sitio, de lo que se come en otro, de lo que te recomienda. Y luego la gente, además, este fin de semana se realizaba un certamen muy importante para coger el nombre que pueda ser el nombre comercial que defina lo que es Zamora. Y al final ha ganado el Zamora Enamora, y me parece fundamental. Y es verdad que muchas grandes ciudades que tenemos en España pasan desapercibidas, pues porque no se mencionan, no se les da cariño. Y Zamora merece la pena ser visitada. Sí, sí, sí, totalmente. Totalmente, es que... vamos. Lo suscribo de la cruz a la raya, sí. Sí, sí, te lo digo de verdad. Y luego la cantidad de cosas bonitas y cosas que te vas encontrando por allí. Sus gentes, lo bien que se come. Rubén, por ejemplo, en La Sal. Rubén es maravilloso. La calle La Sal es una calle, bueno, de estas calles que hay tantas, ¿verdad?, en España, que son calles que tienes que recorrer de punta a cabo y a rabo. Alucinante. Y parar en Rubén siempre, ¿no? Rubén a mí me ha hecho pasar momentos muy buenos. Ese choricito rico, esa oreja maravillosa. Y luego además, Herrera, lo que es la vida, ¿no? Si te paseas por el uno que pique, otro que no pique, y me cambio de garito para tomarme unos callos y me meto en Tupinamba, me encuentro allí al gran Pedro Pérez, a nuestro productor. Sí. Allí estaba con la mujer y con su hijo. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Disfrutando de Zamora, porque saben lo que quieren. Qué grande, la verdad que hemos disfrutado muchísimo este fin de semana y en Zamora es una tierra súper recomendable. Mira, Herrera, hoy estamos de cumpleaños de gente muy importante, pero a destacar, por ejemplo, alguien que nos gusta y mucho, sobre todo a ti. Hoy cumple 80 años el hombre al que no emocionó ni formar parte del elenco de artistas que grabaron el We Are The World. El hombre impávido que no reaccionaba ante las indicaciones de Lionel Richie y Michael Jackson. Hoy cumple años Bob Dylan. ¿Cuántos se le caen? ¿80 dices? 80 añitos ya. Bob. Tremendo, ¿eh? Este hombre tiene una etapa muy importante que a mí me gusta más la acústica que la eléctrica, pero en cualquier caso es un hombre que tiende lo que es al tono del pregón. Champion of